La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Anoche en su programa de los domingos por la noche, La Nata asumió, bueno, algunos temas que son los que se han destacado en la semana, ¿no? Por el Canal 13. Bueno, vamos a escuchar un poquitito de algo que nos preocupa a todos los argentinos, muchísimo. Escuche, por favor. Veamos un pedido que nos hizo Alberto el 7 de agosto de 2019, en el cierre de campaña. A ver si te acordás, mirá. Tienen de mí el total compromiso. Y quiero que si alguna vez me ve claudicar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle, recuérdenme que les estoy fallando. Muchas gracias a todas, a todos. Bueno, estaría pasando. Se ve que la gente el otro día le recordó que estaba fallando. El lunes salió mucha gente a la calle en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires hubo una concentración en el Obelisco y el denominador común fue el rechazo a los cambios que el gobierno impulsa en la justicia. Lejos de tomar nota, el gobierno dobló la apuesta, como si no lo hubieran hecho nunca, ¿no? Apuró el tratamiento del proyecto de reforma judicial en el Senado y emitió un dictamen que recién mostró en un hecho inédito 24 horas después de firmado, ¿entendés? O sea, lo aprobaron y a la oposición no le mostraron lo que habían aprobado. Una locura, no había pasado nunca. En el medio le incorporaron la llamada ahora cláusula Parrilli. ¿Qué es la cláusula Parrilli? Habilita a los jueces a denunciar presiones mediáticas. O sea, nosotros, digamos. Pero aparte hay una cosa, porque los problemas siempre son cuando la ley es ambigua. ¿Qué es presiones mediáticas? ¿Una pregunta? ¿Una nota de investigación? Por ejemplo, ¿la ruta del dinero K sería una presión mediática? Cuando mostramos nosotros a gente contando guita en la Rosadita, ¿eso hubiera sido una presión mediática? Bueno, empezaron también el toma y daca. Como están jodidos en diputados, pues no llegan a la cantidad de votos que necesitan, ¿qué hicieron? Crearon nuevas cámaras de apelaciones en las provincias a pedido de los gobernadores. ¿Eso qué quiere decir? Le van a dar a cada gobernador 2, 3, 5 jueces para que ellos lo manejen. O sea, vos me das un voto en el Congreso, yo te doy un tribunal. Democracia pura. Bueno, el kirchnerismo, por otro lado, siguió con la revisión de los 10 jueces del patíbulo, así los llamamos, y también busca alternativas para cargarse al procurador interino Eduardo Casal. ¿Quién es el procurador? Acuérdate, es el jefe de los fiscales. En un sistema como este, que se llama sistema acusatorio, los fiscales son los que llevan adelante la causa. El juez solo la supervisa, pero el tipo que investiga es el fiscal. Si el jefe de los fiscales quiere ocultar algo, nada más fácil, porque se lo transmite a sus subordinados, ¿se entiende? Bueno, en el medio de todo esto, la llamada Comisión Veraldi, que en principio habían dicho que estaba para ver cuánta gente tenía que haber en la Corte de Justicia, está evaluando flexibilizar el criterio para la designación del cargo de procurador. Como no lo pueden rajar tan fácil a Casal, al procurador actual, porque es un tipo honesto y va a ser difícil que le prueben algo en un juicio político, ahora lo que quieren hacer, en cambio de sacarlo a Casal, es cambiar el requisito para nombrar procurador. O sea, con 2/3 de los votos del Senado, que es lo que hacía falta, pasar a mayoría simple. Y en ese caso lo podrían cambiar. Mirá cómo estará de embarrada y de sucia toda la discusión que Daniel Rafecas, que era el candidato de Alberto a procurador, le dio vergüenza y ya avisó que se abría. Dijo, no cuenten conmigo para esto. O sea, el que se abrió es el tipo de ellos. Imagínate hasta qué punto la cosa está vergonzosa. Seguimos. Juntos por el Cambio le respondió a Alberto Fernández diciendo, entristece que tenga tan poca empatía. El presidente comparó la situación económica en medio de la pandemia con la gestión macrista. La líder del PRO acusó al jefe de Estado de empeorar la crisis. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Patricia Bullrich. Conocemos y que él dice que dijo porque es una conversación privada. En segundo lugar, Alberto Fernández como presidente salga a plantear esto que está planteando. Primero, algo que todos desconocemos y que él dice que dijo porque es una conversación privada. En segundo lugar, el que tiene que dar respuestas a lo que está pasando es el presidente de la Nación, porque hace 5 meses que estamos en una cuarentena eterna, con 1 millón de trabajadores en la calle, con cientos de miles de trabajadores gastronómicos de la construcción sin trabajar, con todas las campañas de todos los que no pueden trabajar y que están muy mal, con la salud mental de los chicos, con esta cuarentena que el presidente no sabe cómo salir. Y para distraernos, en vez de concentrarse en lo que tiene que hacer el 30 de agosto, ataca a nuestro gobierno. Y lo pone en un lugar en el que pone al coronavirus en una situación en el que este año con coronavirus estamos mejor que antes. Todos los argentinos saben que lo que dice el presidente es mentira. No estamos mejor que antes. No estamos. Estamos mucho peor. Porque tenemos millones de argentinos sin trabajar. Tenemos millones de negocios cerrados. Tenemos millones de argentinos, niños, que están encerrados en sus casas. Entonces, presidente, en vez de querer salir por la tangente, hágase cargo. El 30 de agosto haga algo distinto a lo que ha hecho hasta ahora y no acuse a los anteriores, si además lo que busca en la Argentina es no tener una grieta, no tener dos mundos distintos, sino uno solo donde busquemos una convergencia. Este discurso lo que hace es llevar al Alberto Fernández a una situación extrema, de poco diálogo, de poca empatía con la sociedad que está sufriendo. Así que la verdad es que nosotros no vamos a contestar más que diciéndole al presidente, concéntrese en su trabajo, concéntrese, deje de ser comentarista de la política y concéntrese en su trabajo. Y si no tiene poder para concentrarse en su trabajo, porque eso es lo que hoy dicen todos los diarios. No, el presidente dice que quiere hacer algo, pero no lo hace. Bueno, tiene mayorías parlamentarias, tiene un partido que está en el gobierno, tiene gobernadores. Si no tiene el poder, búsquelo. Busque esa capacidad de encontrar el poder que ha perdido o que parece que no sabe dónde está. Busque ese poder, póngase a gobernar, resuelva el problema, no deje más a millones de argentinos sin trabajo, en vez de atacar a nuestro gobierno, en vez de atacar a quienes fuimos una opción democrática y republicana en la Argentina, que no lo vamos a aceptar. Y como lo han visto hoy ustedes en todos los medios, le hemos respondido masivamente. Hoy ha habido una respuesta masiva de nuestro partido PRO a estas declaraciones insultantes, no solo a nosotros, a la sociedad. ¿Pero a la pudo sociedad haber existido una conversación entre ellos dos de estas características como las que el presidente cuenta? Mire, si el presidente cuenta estas cosas cuando no sabe qué hacer, es porque no sabe qué hacer. Esa es la verdad. Coronavirus en la Argentina, hubo 137 muertes y 5.352 nuevos casos en las últimas 24 horas. El total de infectados llegó a 342.154 y ya se recuperaron 251.400 pacientes. Incendios en Córdoba. El fuego está descontrolado y evacúan a los vecinos de Punilla. En el lugar trabajan bomberos y personal de defensa civil. El clima mejoraría recién el martes. Sin precedentes, Bayern Múnich, un récord en la Champions League que será muy difícil de igualar. El equipo alemán se consagró campeón de la competencia más importante de Europa tras una campaña perfecta. Los números asombran. Leandro Paredes lloró como un niño tras la derrota de PSG en la final de la Champions League. El futbolista argentino no pudo esconder su dolor por la derrota ante Bayern Múnich. Neymar, otro de los más afectados. Lo cierto es que Bayern Múnich es un gran campeón de la Champions League y lo sufrió el PSG de los argentinos. El conjunto alemán se impuso por 1-0 en Lisboa y cerró una competencia perfecta. Ganó todos sus partidos. Paredes, Di María e Icardi, que fue suplente y no entró, se quedaron con las manos vacías. Mirtha Legrand, sobre la marcha del 17A contra el gobierno, dijo: fue un triunfo. La conductora se refirió a la movilización en la 9 de julio y las principales ciudades del país. Fue una cosa impresionante, afirmó. Alberto Fernández, tras el decreto sobre las telecomunicaciones, dijo: no estoy en guerra con nadie. Consideró definitivamente necesario declarar la telefonía, internet y la TV paga como servicios públicos esenciales y extender el congelamiento de precios hasta fin de año. Agustín Garzón, por su parte, dijo: es una medida errada que generará peores servicios. Nadie niega la importancia del acceso a Internet para una sociedad más igualitaria, pero esta decisión paralizará las inversiones y condenará al país al atraso. La Organización Mundial de Comunicaciones Móviles aseguró que el DNU del gobierno va en detrimento de mayor conectividad para toda la sociedad. Desde la entidad advirtieron que esta iniciativa podría aumentar la brecha digital en lugar de reducirla. Pidieron abrir el diálogo con todos los actores del sector. La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones dijo: el decreto genera incertidumbre en el mercado. Marileana Méndez, secretaria general de ese organismo, se refirió al congelamiento de las tarifas de telefonía, internet y la TV y cuestionó la falta de consensos previos. La oposición, por su parte, criticó el avance del gobierno sobre las telecomunicaciones. Es el modelo venezolano. Alberto Fernández anunció que la telefonía, internet y la TV paga son servicios esenciales y congeló tarifas. Para Juntos por el Cambio, la medida va a contramano de los países desarrollados. Para Alberto Fernández, que relativizó la enmienda Parrilli contra los medios, dijo: es un agregado casi ocioso. El cambio dispuesto en el proyecto obliga a jueces a denunciar cuando reciban supuestas presiones mediáticas. Fue impulsado por el senador kirchnerista. Fernández relativizó la llamada enmienda Parrilli, la polémica modificación en el proyecto de reforma judicial para ir contra los medios impulsada por el senador Oscar Parrilli, que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner. El presidente consideró que el cambio realizado a último momento en la iniciativa en comisiones del Senado es un agregado casi ocioso. Esta cláusula busca condicionar al periodismo y forma parte de la propuesta que obtuvo dictamen y que trata esta semana el Senado. El dictamen incluyó un nuevo inciso al artículo 72 del proyecto. Se trata del inciso E, que en su versión original era el artículo 70, que obliga a comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. A esta lista de grupos de poder, el dictamen le incluyó la palabra mediáticos. Beatriz Sarlo, sobre la cláusula Parrilli contra los medios, dijo: me sorprendería que Alberto Fernández no lo supiera. En El Corresponsal consideró que el presidente debería haber detenido el polémico artículo que el senador kirchnerista impulsó en la reforma judicial. Brutal femicidio en Rosario, mataron a una mujer a golpes en la cabeza con un bloque de cemento. Investigan si el asesino abusó de la víctima. Los vecinos dieron detalles del sospechoso, que huyó a pie de la escena del crimen. Misterio de la mujer calcinada a metros del edificio de Alberto Nisman. Las hipótesis dentro de un laberinto judicial sin salida. En el programa Cámara del Crimen repasaron las teorías que sobrevolaron en torno a la muerte de una mujer cerca del Le Parc de Puerto Madero. El caso motivó diferentes y variadas hipótesis, pero tras 5 años, la causa está reservada. La Odisea de Victoria. Su papá tiene cáncer terminal y San Luis no le da permiso para despedirlo. Viajará a la provincia desde Tierra del Fuego para intentar acompañarlo en sus horas finales. Su cuerpo ya no responde y queremos estar con él, dijo NTN. Así, en medio de la cuarentena que rige en la Argentina, como consecuencia del coronavirus, una joven decidió atravesar el país durante 3 días con un solo objetivo: despedirse de su padre, que vive en San Luis y tiene cáncer terminal. A pesar de que la provincia ya rechazó una decena de solicitudes enviadas por la mujer para entrar al territorio, ella, su hermana y su sobrino saldrán este lunes desde su casa en Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, con la esperanza de reencontrarse con Martín, quien se encuentra internado en su domicilio y recibe cuidados paliativos. Viajaron a Misiones para adoptar a 3 hermanos y volvieron a casa con 4 hijos. Cecilia y Marisela querían ser madres y se anotaron en el registro de adoptantes. Meses después se enteraron de que en un hogar cerca de Posadas, un grupo de hermanitos esperaban por una familia. Al llegar, descubrieron el enorme acto de amor del mayor de los chicos. Mataron a Saviolita Núñez, uno de los líderes de la barra de River. Fue en la localidad de Francisco Álvarez, en Moreno. El crimen está relacionado con una disputa por un terreno. Reabren sus puertas cementerios, hoteles, garajes y producción de cine dentro de la ciudad. Coincide con la reapertura de la actividad física al aire libre en la provincia de Buenos Aires. Tandil vuelve una fase para atrás por rebrote de contagios. Por la crisis, el salario pierde poder de compra. y está en su nivel más bajo desde 2002. Con un sueldo promedio se pueden adquirir 167 kilos de carne vacuna, la segunda cifra más baja en 20 años, apenas por encima de los 162 kilos de 2010. La producción de las pymes industriales bajó 13,6% en julio, según la CAME. La caída de ese sector mostró signos de reactivación porque en junio había sido del 25,3% y en abril el 53,1%. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud aseguró que hay una diferencia sorprendente entre la mortalidad de los ricos y los pobres e indígenas en México. Michael Ryan dijo que la escala de la pandemia en el país está subrepresentada, ya que las pruebas continúan siendo limitadas. Aproximadamente 3 pruebas por cada 100.000 personas diariamente. Si comparas esto, por ejemplo, con Estados Unidos, que son 150 test por cada 100.000 personas. La positividad de las pruebas continúa siendo muy alta, con hasta el 50%, y esto significa que muchísima gente no está siendo diagnosticada o está siendo diagnosticada muy tarde, y esto tiene un impacto diferencial en el país. El experto aseguró que aquellas personas que viven en lugares pobres son hasta un 50% más vulnerables a morir de COVID-19 y que aunque la mortalidad en general en el país es alta, en las comunidades indígenas es peor. Hay una situación compleja en México con este impacto diferencial sobre los pobres y los indígenas, con una estrategia de relativamente poco testeo, que significa que la escala de la pandemia está claramente subrepresentada. Está claro que se necesita hacer más para abordar los problemas de diagnóstico y la diferencia de resultados entre los diferentes grupos sociales. El brote de ébola en la República Democrática del Congo continúa aumentando y extendiéndose geográficamente. El jueves se reportó el caso número 100 con 43 muertes en 11 zonas de salud de la provincia, informó el director de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente existe un retraso de aproximadamente 5 días desde el inicio de los síntomas hasta que se genera una alerta sobre un caso sospechoso. Esto es preocupante porque cuanto más tiempo pasa un paciente sin tratamiento, menores son sus posibilidades de supervivencia y más tiempo se puede propagar el virus sin ser visto en las comunidades. La situación se ha complicado aún más por una huelga de trabajadores de salud que está afectando actividades como la vacunación y los entierros seguros. La República Democrática del Congo tiene la fuerza laboral mejor capacitada del mundo para el ébola. Esta situación debe resolverse lo antes posible. La OMS y sus socios están trabajando intensamente en las comunidades para encontrar casos y reducir la demora. Al menos la mitad de los niños en Beirut muestran cambios de comportamiento o signos de trauma o estrés extremo. Tras las explosiones, asegura una encuesta realizada por el Fondo de la ONU para la Infancia. Escuchamos a la portavoz de UNICEF, Marichi Mercado. Los síntomas pueden incluir ansiedad severa, alejamiento de los padres y familias, pesadillas y dificultad para dormir, así como comportamiento agresivo. Mercado aseguró que está claro que las necesidades son inmensas y los pequeños necesitan ayuda psicosocial sostenida para abordar el trauma por el que pasaron. UNICEF se encuentra apoyando a las familias. Mientras tanto, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU ya ha comenzado el desembolso de $8.5 millones para brindar apoyo a las familias afectadas por las devastadoras explosiones. Unas 300.000 personas en Yemen han perdido sus hogares, cosechas, ganado y pertenencias personales en los últimos 3 meses debido a lluvias torrenciales e inundaciones repentinas severas, alertó la Agencia de la ONU para los Refugiados. Escuchamos al portavoz de la agencia. Entre los nuevos desplazados hay personas que anteriormente ya se habían visto obligadas a huir de sus hogares por el conflicto. Una vez más, tienen que reconstruir sus vidas y comunidades. En las zonas más afectadas ya han muerto al menos 148 personas y en Ababa, una rotura repentina y catastrófica de una presa provocó la liberación incontrolada de 250.000 metros cúbicos de agua que afectó a miles de personas en los sitios de desplazados internos de Altacín, Sucalil y otros lugares. Muchos ya estaban luchando por sobrevivir, con pocas o ninguna oportunidad de trabajo y apenas podían pagar una comida para sus familias al día. Los niveles de desesperación están aumentando aumentando a medida que la peor crisis humanitaria del mundo llega a nuevas profundidades. ACNUR está apoyando a las personas damnificadas, sin embargo, la financiación internacional se está acabando y los recursos podrían agotarse en cuestión de semanas. Casi 3,5 millones de personas en Burkina Faso están pasando hambre durante la actual temporada de escasez, el periodo que precede a la cosecha de septiembre, alertó el Programa Mundial de Alimentos. Los expertos dicen que la crisis alimentaria se ha agravado por el impacto del COVID-19 en la capacidad de las personas para ganar dinero y cubrir sus necesidades diarias en un país que ya se está recuperando del conflicto y del cambio climático. Escuchamos a la portavoz. Dos provincias de la región del Sahel, Oudoualam y Soum, han entrado en fase de emergencia por el hambre. Alrededor del 3% de las personas en estas áreas del norte están experimentando niveles catastróficos de desnutrición y hambre. Muchos de los afectados son desplazados. El programa y la FAO están respondiendo a la emergencia, pero se necesita una inversión más a largo plazo para mejorar los medios de vida rurales y los servicios sociales de estas personas. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. La indignación de Juana Viale tras la muerte de Solange Muse. ¿Hasta dónde hay que respetar un puto protocolo? La conductora de La Noche de Mirta se emocionó al referirse a la chica que murió en Córdoba sin cumplir su último deseo: ver a su papá. Este viernes todos se conmocionaron con la noticia de la muerte de Solange Muse, la joven cordobesa que murió de cáncer de mama sin poder ver a su papá porque los controles policiales no lo dejaron ingresar a la provincia. Conmovida e indignada con lo sucedido, Juana Viale expresó su postura en la última mesaza de La Noche de Mirta y no pudo evitar romper en lágrimas y descargar su bronca ante semejante injusticia en tiempos de pandemia. Voy a tener que pasar a un tema que me parece una injusticia y de una inhumanidad terrible. No puedo ni verbalizar lo que me produce, anticipó Juanita muy seria al referirse al tema de Solange. A ese papá le negaron la posibilidad de estar con su hija, que fue un pedido que hizo ella para poder atravesar lo que a lo mejor no hubiese sido el último momento de su vida, siguió Viale, haciendo referencia a la carta que la chica había dejado escrita de puño y letra mientras seguía en alta gracia un tratamiento alternativo para su avanzado cáncer en alta gracia, acompañada por su mamá. ¿Hasta dónde uno tiene que respetar un puto protocolo que le niega a una persona la posibilidad de estar con su padre?, dijo Juana Viale con lágrimas en los ojos. Ella lo manifestó. Y el derecho, porque tenemos derechos que esta pandemia nos está sacando. Siguió conmoviendo también a Floppy Tesouro, que manifestó su empatía con el caso como mamá. Luego de decir que solo le salían insultos ante tanta impotencia, la conductora apuntó la incongruencia de que ahora se esté pidiendo una medida especial para velarla. Es ridículo que lo dejen velar a su hija y que no lo hayan dejado pasar antes. Por ahí, hoy podría estar acompañándola en su tratamiento, dijo sobre Pablo Muse. Maverick Viñales se tiró de su moto a más de 200 kilómetros por hora y se salvó de milagro. El piloto español perdió el control y se arrojó antes de estrellarse contra un paredón. Maravilla Martínez se sacó con Horacio Pagani por una crítica. Dejate de romper las pelotas. El boxeador de 45 años derrotó a José Miguel Fandiño con un impresionante knockout, pero el periodista no le creyó. Se tiró, dijo el periodista. 6 años después de haber anunciado su retiro, el argentino Sergio Maravilla Martínez, ex campeón del mundo, retornó al profesionalismo con una victoria por nocaut sobre el asturiano José Miguel Fandiño en la ciudad española de Torre la Vega. Fue por nocaut en el 7º round y con una victoria clara desde todo punto de vista. Pese a esto, el periodista Horacio Pagani cuestionó la actitud del rival del argentino y acusó, se tiró. Las declaraciones de Pagani no le cayeron nada bien a Maravilla, que en un Instagram live con el periodista Leo Benatar lo cruzó. Dejate de joder, Pagani, semejante boludez. Qué pelotudo, Horacio querido, no, ese tipo de pelotudez no te las tolero, no te las banco. ¿Sabés qué mano le puse en el plexo? Pobre Fandiño. Crece el ciberdelito en la pandemia. Estafaron por millones a dos jubiladas. Les hicieron un cuento del tío digital para acceder a sus home banking, sacar préstamos y vaciarles las cuentas. Este tipo de delito aumentó un 70% en el país. Oscar Parrilli demandó a Marcelo Bonelli y el periodista salió a responderle. La intención es amedrentar a la prensa. El senador, autor de un polémico artículo sobre la prensa en la reforma judicial, denunció al periodista por daños y perjuicios. Es patoterismo, dijo el conductor. El senador kirchnerista pretende que los jueces informen al Consejo de la Magistratura la influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión. En lo que parece un adelanto de lo que vendrá si las intenciones de Parrilli se concretan, este viernes el periodista Marcelo Bonelli recibió una denuncia en su contra por daños y perjuicios realizada por el exsecretario de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, aunque el telegrama no aclaró qué fue lo que motivó la acción civil. Esta semana recibí presiones, una muestra de lo que el gobierno quiere hacer con esa cláusula Parrilli que incluyeron en el dictamen de la reforma judicial, reveló ayer a la mañana Bonelli en su programa Sábado Tempranísimo por Radio Mitre. El archivo de Fernando Iglesias que compromete a Alberto Fernández el día que participó de una marcha parecida al 17A. El diputado compartió un video de 2013 del programa Juego Limpio en el que el presidente expresaba su descontento con Cristina Kirchner. A casi una semana de la marcha del 17A, donde se realizaron banderazos en distintos puntos del país por la extensión de la cuarentena y la reforma judicial que impulsa el oficialismo, el diputado nacional Fernando Iglesias publicó un llamativo video de 2013 en el que Alberto Fernández cuenta que participó de una manifestación parecida en contra de Cristina Kirchner. Encontraron muerto a Franco Martínez, el joven que desapareció en Lomas de Zamora. Había sido visto por última vez en la tercera semana de julio. Su cuerpo fue hallado en la Reserva Ecológica. Vicentín, la AFIP denunció penalmente a la empresa por el uso de facturas falsas. Las maniobras habrían sido entre 2016 y 2019 sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos. El organismo estima un perjuicio al Estado superior a los 110 millones de pesos. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.